Chama, chama. Olá. Hola, ¿cómo están? Les habla Ernesto Fusile, conductor del programa Aprenda Rock, que se emite, por supuesto, en el 97.3 del dial, que está de festejo en este nuevo aniversario. Así que los quiero saludar a todos los oyentes, a todos los colegas, a todo el equipo que hace posible esta gesta radiofónica en La Voladora Radio, a todos ellos, a toda la comunidad, un beso y un abrazo muy, muy grande, un feliz aniversario y que vengan muchos más. Amor, dinero y salud para todos. Nos seguimos escuchando. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo de...